Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. En el enfrentamiento entre PRD e Iglesia por el asalto a Catedral, yo estoy a favor de las campanas. Después de todo, son las únicas que cumplían el domingo antepasado con el fin para lo que fueron hechas. Me da un no sé qué ver salir de casa la tía Josefa con su misal y un casco de fútbol americano en la bolsa. ¿A dónde vas?, le pregunto. A Catedral, me dice. Pero tía, le digo, es peligroso. Bien empleada he tenido la vida, bien empleada tendría la muerte, me responde. Pero tía, protesto yo tratando de cerrarle el paso hacia un lado, ordena ella, con la autoridad que le dan 80 años de no meterse en lo que no le importa. Entonces yo obedezco, me hago a un lado, pero al verla partir siento como si fuera el Washington de Bush. La imagino pasando los filtros policíacos a la entrada de nuestro templo mayor, como un terrorista en proyecto. La imagino asistiendo a los oficios religiosos bajo la mirada inquisitorial de los guaruras y pienso que muy pronto, además, cumplirá su ritual dominical bajo la vigilancia de las cámaras, como en la Polonia de la Guerra Fría. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que evidentemente no corresponde a la situación real que en materia de libertad de religiosa vive nuestro país, pero que lo exhibe. Para quienes somos gente de fe pero no estamos ciegos, es evidente que la jerarquía eclesiástica mexicana participa en asuntos que no le corresponden desde hace tiempo. Ya parece natural, pero no lo es. El cardenal Norberto Rivera acostumbra a dar los domingos después de misa una conferencia de prensa donde opina cada vez más de los asuntos del César y menos de los asuntos de Dios. De hecho, hace tiempo parecía muy cercano a Andrés Manuel López Obrador hasta que este, en la derrota, comenzó a ver enemigos por todas partes. Llegó así un rompimiento que no debió ocurrir porque tampoco debió darse el acercamiento. Y no me refiero precisamente al acercamiento con López Obrador, sino con ningún político. ¿Qué tienen que hacer los jerarcas eclesiásticos siempre del brazo y por la calle con los poderosos? No se trata de excluirlos, pero mucho más necesitan de ellos, de su santidad y de su sabiduría los pobres y los humildes, que son justamente las víctimas, voluntarias o no, de los poderosos. Ahora, con tanta legua recorrida, doña Rosario Ibarra, por otra parte, debió considerar lo salvaje que puede ser una multitud encendida, incendiada por el calor de las palabras y envalentonada por el anonimato. ¿Qué no sabe la clase de gorilas que participan en esos mítines? Tenía que incendiarlos invitando a averiguar por qué tocaban tanto las campanas, que lo han hecho así a la misma hora durante no sé cuántos años, porque para eso son, porque para eso fueron hechas. Las actuales medidas de seguridad en Catedral son lamentables. No habría lugar a ellas si cada quien estuviera donde le corresponde. O como lo diría mi tía Josefa, cada quien en su casa y Dios en la de todos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.